Una hipnerotomaquia por Jesús Geletón. Segunda parte. XV. Transverso. El sol, aunque está bajo, me abrasa de luz y calor. Me falta la humedad y la sombra de las hojas. He de marcharme de mi bosque, mi pobre bosque que se muere, y yo con él. Pero esto no lo sé aún. He de bajar al llano que no conozco y que tampoco me conoce a mí. ¿Nos aceptaremos? Camino despacio con conciencia del suelo bajo mis cuatro pezuñas. El corazón, en cambio, me late rápido. Llego al límite. Suspiro. He vuelto a olvidar que el límite del bosque no es abrupto, no es una línea. Es una gradiente, un espacio en el que puedo vivir un poco. Suspiro otra vez y me entretengo. Como unas hojas tiernas de un carrasquizo. Ácidas y perfumadas, picantes, deliciosas. Algo de hierba de botea para digerirlas mejor. Me lleno enseguida. Huelo olores aún conocidos y a la vez diferentes a los de mi bosque. Veo, casi toco, la luz fuerte de la pendiente que deja de ser bosque y va hacia la pradera, el llano. El llano que antes fue pradera y antes de eso bosque, me contaron. Una graja me observa atentamente desde una rama alta y poco poblada. No soy una visión habitual. Empiezo a estar fuera del lugar. Continúo hacia fuera del bosque, hacia abajo. Yo también veo cosas inhabituales, tierra rayada de líneas iguales, estructuras humanas a lo lejos, algunas en movimiento, otras no. Se me cansan los ojos de ver tanta distancia. El mundo fuera del bosque me llama. Quiero recostarme antes de salir un poco más. Un poco más fuera seré muy visible y necesitaré poder correr como nunca. Me acuesto y sueño sueños que no parecen propios de una persona corzo que siempre ha vivido en el bosque. Parpadeo, o más bien imagino que parpadeo, si es que una muerta puede imaginar. Y parpadear, no digamos. Menudo cuento de fantasmas. Desde mi hoyo, mi zanja, mi fosa o lecho de tierra, creo ver las estrellas en el cielo transparente de los monegros desde mis cuencas sin ojos. Al final me mataron, nos mataron, por cojones como decían, porque sí, porque quisieron y pudieron, por evitar que nuestra vida condicionase la suya. Ahora su vida la condicionará nuestra muerte, la muerte que ahora me acoge y es como un sueño, lento, muy lento. Y no solo creo ver las estrellas, también escuchar las voces de los animales y las plantas que me rodean primero, y las de mis compañeras de lecho y muerte después. Y sigo soñando, ahora con el sonido de las estrellas y la luna, que es como un rugido brillante, como decían que sonaba el mar, y pensando, pensando lo que me da la gana.